solamente es histórico, sino que es digno de la emoción y del reconocimiento, porque nada más y nada menos estamos en presencia de la Orquesta de Cuerdas y del Coro Municipal y de cuatro conspicuos representantes de lo que es para nosotros esto, vivir en Córdoba, ser cordobeses, estar acá en esta ciudad. El respeto, la tolerancia, el amor y la lucha siempre nos dignificó y siempre nos hizo hacer lo que somos nosotros, ¿entendés? Y ahora que los tenés acá todos, y le ponen los huevos, y lo tenés a Horacio, y lo tenés a Lají, y lo tenés a Lucas, y lo tenés a la Sol, ¿entendés? Y lo tenés a todos estos, que son los hermosos, y que yo te digo que sinceramente nos tendríamos que poner todos de pie y darles el agradecimiento por seguir haciendo cultura acá en Córdoba. Y no rendir los sueños, no rendimos los sueños, loco. Somos de Córdoba, CBA, Power, 100%, no rendimos los sueños. Vamos, que nos pueden levantar a todos estos pies y a la técnica la estoy haciendo toda la tarde. Se quedaron el orto, están todos encerrados, ¿entendés? Y todos se quedaron acá y ustedes se quedaron acá y lo hicieron posible. Ustedes lo hacen posible, porque esto es nuestro. Y esto es todo, CBA Power. Y quiero nombrar a Santiago Ruiz, que está acá. Fuerte el aplauso, por favor, nuestro director. Tomás Alici, el director del coro, para traer. Horacio Sosa, Sol, Lucas, aquí, la Orquesta de Cuerdas, a lo mejor me muevo el papel, y ahora digo, los arreglos de guitarra son de Manuel Ruiz, de la batería Matías Herrera, el bajo Nicolás Travagliani, y los arreglos son de Nahuel Ruiz, Obi Homer, Mariano López y Tomás Arinzi. Y te pido por favor, la última, una ovación enorme, porque esto es el homenaje a los 50 años del rock, y me parecería que, inclusive, yo estoy muy emocionado ahora, la puta madre. Les digo que creo que si nos abrazamos con un tremendo aplauso, yo estoy emocionado. Tenés que estar con todos, tenés que estar con todos. Y me muero, boludo. Vamos, vamos con todo, vamos en pie. Vamos, levantemos la mata. Vale, está hermoso, esto es Córdoba, tengo miedo, vivo rock. Se acabó, chao. Gracias, gracias, gracias, gracias a todos. Ahora, disfruten este viaje, motherfucker.

eran mías.